En Radio Tudela Es Radio, Carmelo Tobajas nos cuenta la actualidad del motor. Una semana más, el mundo del motor nos acerca con Carmelo Tobajas. Bienvenido, don Carmelo. Buenas tardes. Y hoy con un gran invitado, don Ángel Jarauta, del concesionario Toyota. Carmelo, tenemos a nuestro lado, ¿eh? Pues esto tiene usía. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Encantados de estar con un concesionario que al final también es una innovación, Carmelo. Siempre hablamos de que el año 2020 va a marcar un antes y un después, y hace poco también controlábamos otro tipo de vehículos. Hoy nos acercamos a un nuevo modelo, ¿no? También. Hoy lo vamos a bombardear a preguntas importantes. Y la primera es clave, ¿no? Porque estáis hablando, ayer nos comentabas que ya todos los coches que fabrica Toyota son híbridos. Ángel Jarauta. Sí, sí. Y tal es el concepto ya de Toyota para este tema, el tema diésel, que todo lo que sale nuevo, modelo, cualquier modelo que sale al mercado, ya no existe más que en versión híbrida y a lo sumo en versión gasolina. El diésel, como sabe Carmelo, pues ya desaparece, tiene los días contados, la fecha de caducidad está ahí en el mercado y bueno, para quien todavía esté interesado, todavía quedan restos de modelos diésel de Toyota a precios de liquidación. Lógicamente está viendo un mercado de ganga absoluto, ¿no? Porque todo el mundo se los está quitando, o por lo menos eso es la sensación que nos dais, ¿no? Es que da un futuro muy incierto, tal como se van a poner las homologaciones de CO2 y cómo se va a poner el mercado del diésel. El comprador de un diésel hoy, pues no sé qué se va a encontrar dentro de 3 años, para empezar el 30% de depreciación de su precio, ¿no? De mercado. Ha caído estrepitosamente tanto la venta en nuevo como en usado para el vehículo diésel. Luego nos metemos a hablar un poco de las novedades, si te parece, Carmelo, pero sí que nos apetecía. ¿Cuál es el motivo por el que pensáis que hace 5 o 10 años se hablaba del diésel como la máxima maravilla mundial, Carmelo? Y nos vendían el diésel como el coche del futuro. Es que yo creo que los coches de gasolina cayeron de una forma impresionante, el diésel subió y de repente ahora nos dicen que no. Es como que vamos todos en manada. ¿Qué pensáis, Carmelo Tobajas? Bueno, yo, por ejemplo, esta pregunta, Paul, la tenía preparada también para decirle. Toyota abandona el diésel en Europa. Sí. Y así es. Es un poco ratificar el comentario de antes, ¿no? Toyota lo que hace actualmente es vender, como pionera que fue en su día, ya son 22 años ya con el tema híbrido, que nos parece algo novedoso y algo incierto a futuro, que es cómo será un híbrido. Pues Toyota ya desde el año 97 lanzó y vendió su primer modelo híbrido, se llamaba Prius, para algún conocido. El Prius se sigue vendiendo, estamos en la, creo que es la quinta generación de Prius, y sigue siendo un coche muy vendido. ¿Por qué? Porque la fiabilidad que tiene, que la ha demostrado en 22 años. Y acerca del comentario que realizaba Carmelo Tobajas, Ángel Jarauta, ¿qué pensáis? ¿Qué hay detrás de todo esto, ¿no? Que hace 10 años se incitaba a todo el mundo a comprar coches diésel y ahora de repente es lo peor que pueda haber. ¿Qué pensáis? ¿Cuál bueno, es vuestra yo, opinión? Yo, Ángel, que también lleva casi mis años, yo le gano. Él es más joven que yo, pero sí que es cierto que de repente viene el diésel, solamente lo compraba la gente agrícola, no sé si coincide conmigo, sí. Oye, los sí, tractores sí. Iban bien, empezaron aquellos coches de gasoil, primero vienen aquellos matacar, luego venían los guerreros, se fueron acoplando, a mí me tocó acoplar cantidad, o sea, quitar motores de gasolina y poner de gasoil, porque el gasoil era muy barato y además era un motor que, aunque era muy ruidoso, se consideraba muy fuerte. Pero claro, aquellos eran fuertes porque eran motores lentos. Luego aquello llegó un momento que, oye, me he comprado un coche de gasoil que casi corre como uno de gasolina. El motor TDI, ¿no? Ahí está. Luego ya empezaron los ruidos y las averías. Siempre, ya sabes que yo he defendido el de gasolina, siempre, menos avería, menos ruidos, más cómodo, más elástico. Pero vaya, pero la verdad es que aquí con Ángel le podemos preguntar cosas como, por ejemplo, eso, que en híbridos yo creo que sois pioneros. Sí. Y además, yo quisiera que explicaras, ya sé que la gente lo sabe, pero un híbrido, ¿de qué se compone? Bueno, es muy muy sencillo. Yo creo que lo explico unas 100 veces diarias, ¿no? en la exposición del concesionario. Un motor híbrido de Toyota consiste en un doble motor, no enchufable, en este caso, porque existe el híbrido enchufable, no enchufable, que quiere decir que va siempre en modo eléctrico, salvo en dos casos muy puntuales. Uno es que el motor se arranque porque hace de dinamo, le suministra energía a la batería, y el otro es porque en un momento puntual el acelerador, que nosotros le pedimos al coche fuerza por una pendiente, por exceso de peso, por el climatizador, un adelantamiento, necesite ayudar al motor eléctrico y se arranque en ese momento y actúe dando potencia a las ruedas motrices. Son los dos únicos casos en los que se activa el motor de gasolina. Siempre, siempre el que va activado es el modo eléctrico y puntualmente se enciende o no se enciende el motor de gasolina. Así de simple. Y dices que no necesita enchufarse. No necesita enchufarse porque ese motor de gasolina es el que en uno de esos supuestos hace de dinamo, hace lo que está es generando corriente, y mi símil suele ser algo así como la clásica farol de la bicicleta que antes poníamos en la rueda delante, que giraba con la ruedita delantera y se encendía el farol, pues exactamente lo mismo. Gira el motor, da vueltas el motor y va cargando batería y se para. No tiene ningún tipo de efecto motriz, simplemente de generador, de dinamo. Ya. Resumiendo, que cuando aceleramos consumimos batería y cuando desaceleramos se carga. Cargamos batería, esa efectivamente. Cuestas abajo, tal. Se está incrementando también desde el gobierno Navarra. Veíamos la campaña del 30% de deducciones para empresas también en el tema eléctrico o híbrido. ¿Hacia dónde crees que tiene que ir la administración? ¿Todavía crees que va a ayudar más? ¿Va a ayudar menos? ¿Cuál es tu opinión acerca del apoyo institucional que se le da a este tipo de vehículos? Yo no creo que haya ayudas hacia el tema híbrido, eléctrico, GLP y multitud de energías alternativas que hay de cara al automóvil. Yo creo que hay más ayudas de cara a la desaparición del motor diésel, que son dos conceptos diferentes y que desde lo que se trata. La estrategia de este gobierno y de toda la Unión Europea es hacer desaparecer de las carreteras el motor diésel. Lógicamente, lo que no van a hacer es quitarte el coche de la puerta de casa que tú tienes un coche diésel. Lo que procuran o van a procurar hacer es evitar que la gente se compre un motor diésel. Y es la política que están siguiendo. De hecho, Toyota, como hemos comentado antes, ha sido pionera en la desaparición del motor diésel, y no hay ninguno, pero es que ya están siguiendo el resto de las marcas, ya se están anunciando en el que no se va a fabricar ese motor diésel. Sí que se sigue vendiendo en el mercado porque hay una fecha, ¿eh? No quiere decir que vayas y que no haya ningún diésel, salvo en Toyota. Y la primera pregunta que hacía, ¿no? ¿Cuál crees que es el motivo por el que al principio era un bombazo el hecho de todo el mundo querer comprarse diésel y ahora? Bueno, yo creo que era más de mérito del gasolina que mérito del diésel, que el consumo del gasolina antes pues eran coches, sobre todo con el punto de mira en Estados Unidos, que muy, muy gastones, muy consumo excesivamente alto. Entonces, al llegar a Europa, esos motores no funcionaban. El consumo de la gasolina era muy superior, era un precio muy alto la gasolina, y actualmente el consumo de un gasolina, pues estamos hablando por debajo de un motor diésel, o cuando menos similar a un motor diésel. Y ahí está el por qué ahora mismo un diésel no es tan rentable como lo era hace 10 años. Respecto al gasolina. ¿Cuál es el coche estrella de Toyota en estos momentos? ¿Cuál es el que más la gente se está quedando contenta? ¿Cuál es vuestro coche más vendido, bueno, en Toyota Tudela? Esa es una pregunta que igual no soy yo la persona que debería de contestarla, ¿no? Si Toyota tiene algo es la fiabilidad. La clientela nuevamente de Toyota, por un año más, ha decidido que su coche es el que menos problemas le da. Y si alguien es verdaderamente duro con su forma de pensar, es el cliente. El cliente ha dicho que se volvería a comprar un Toyota. Es el número uno de fiabilidad, lo marcan nuestros propios clientes. ¿Cuál es el que más? Yo te puedo decir que mi experiencia aquí en Toyota puede ser el RAV4. Todo el mundo que viene o que entra por la puerta conoce el modelo RAV4. A partir de ahí ya está el Auris, el Yaris y nuestra novedad, el CHR, que es el tecnológicamente el coche más moderno de Toyota en híbrido. Ese es el ejemplo. Toyota ha lanzado este coche nuevo al mercado y no lo ha lanzado más que en híbrido. Y así se anuncia a futuro. Las novedades del mundo de Toyota en el espacio de motor con Carmelo Tobajas, que lo cierto es que estáis viendo, pues bueno, cómo os estáis teniendo que reciclar, porque al final son coches, novedades, y el mundo de las reparaciones van también por ahí, ¿no, Carmelo Tobajas? Así es, yo también tengo que apuntar sobre el tema de Ángel, que sí que es cierto que el coche va a más híbrido que eléctrico. Luego también te haré una pregunta del de eléctrico, pero yo creo que tenemos ahí un problema, varios problemas. Lo primero, hay fábricas y fabricantes de automóviles y fabricantes de componentes que están dando la vida por sacar filtro de partículas o catalizadores que eliminen. ¿Por qué? Porque nos encontraremos con varios problemas. Uno, nos van a obligar a cambiar de coche. ¿Podremos todos cambiar? Otro, el coche usado de gasoil no lo va a querer nadie. Y luego, ¿dónde va tanta chatarra? Vamos a ver, o sea, el que se haya gastado un dinero en un coche diésel ahora no lo va a poder recuperar ni... Entonces, yo creo que esto tardará algún tiempo a ocurrir, pero sí es cierto que el híbrido, pero vaya, también, y contestando a lo tuyo, los coches de gasolina tienen no la mitad, menos de la mitad de averías que el diésel. El diésel era un motor tranquilo, muy potente, y lo hemos convertido en un motor muy rápido. O sea, era un caballo de carga y le hemos hecho un caballo de carrera, con lo cual ahora pues sufre mucho más. Ahora un coche diésel equivale en velocidad a uno de gasolina, ¿o no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, sí. Además, el diésel se pensó y se ideó para consumos bajos y para hacer muchos kilómetros. Y lo primero que te entraba, la primera pregunta que hacías es ¿cuántos kilómetros haces? Me recuerdo hace unos años. Hoy ya los kilómetros cada vez tienen menos sentido. Hay gente que hace 50.000 kilómetros al año y se compra un gasolina. ¿Por qué? Porque el mantenimiento, como dice Carmelo, etcétera, etcétera, está equiparable totalmente al motor diésel de antes, totalmente, y al de ahora. Y menos averías. Ya que estamos hablando de consumo, ¿no? Cuando hablamos de un coche híbrido, ¿qué consumo tiene a los 100 kilómetros a la hora? Bueno, y en mi caso, yo he venido con uno precioso que lo he dejado en la puerta para que lo pruebes luego, Paul. Estupendo. Me está dando una media en torno a los 3 litros, 3, 3, algo. La diferencia está entre quién lo conduce, si lo conduces tú o lo conduzco yo. Como todo en la vida, hay que ir cogiendo una pauta, un vicio, un tal, y verás cómo tu modo de conducción, que tiene que modificarse levemente, conseguirás ir bajando los consumos. Pero yo me muevo en torno a los 3 litros, que se aminoran considerablemente cuando entras en modo eléctrico dentro de Tudela. Que eso es un poco la gran cuestión, ¿no? Y claro, el sentido de todo esto. Así es, que yo, clientes que os han comprado, comentan eso, dice, casi he tenido que aprender a conducir, no aprender, sino a saber economizar. Parecido a lo que hemos comentado, cuando aceleramos consumimos batería y cuando desaceleramos cargamos la batería. Quiere decir eso, que no es que haya que aprender a conducir, lo que sí hay unas pequeñas costumbres que hay que... Sí, el fundamento del híbrido, o uno de los argumentos fuertes de venta del híbrido, es el bajo mantenimiento que tiene, ya no por consumo, sino porque elementos muy, muy clásicos y que todo el mundo entendemos, que como es el filtro antipartículas, el embrague, la caja de cambios, el turbo, la frenada regenerativa, fíjate qué frase digo, qué nombre digo, ¿no? Todo eso no existe en el híbrido, sí la frenada regenerativa. Quiero decir que no se frena con pastillas y discos, frenas eléctricamente, ¿eh? Entonces, si eliminas todos esos componentes de un coche, pues es lo que en la vida del coche, más pronto que tarde, menos por decirlo de alguna manera, vas a estropear por lo que es el desgaste, ¿no? Aquí no existe el desgaste. Donde no hay roce, no hay desgaste. Efectivamente. Es lógico. Bueno, pues yo creo que lo que queda es ya hablar, que estamos en periodo vacacional. Recomendaciones para los oyentes, de estas recomendaciones, Carmelo Tobajas, antes de decirle un gracias a Ángel Jarauta por este espacio que nos está hablando de esas innovaciones que está realizando Toyota, antes de despedir esta sección, ¿qué recomendaciones damos a los oyentes antes de hacer esos viajes de vacaciones, que estamos ya a la vuelta de la esquina? ¿Qué consejos de motor realizamos? Yo pienso que tanto los talleres de Ángel como los compañeros y colegas todos pensamos lo mismo. Adelantarse, no esperas el último momento. Los talleres andamos más cargados de carga de trabajo, pero siempre yo, mi consejo es revisar antes de salir, y ruidos, olores, humos raros que acudan al taller, sobre todo antes de salir. Y luego yo quisiera el martes que viene dar unos consejos de viaje y tal, Pero vaya, quiero decir que si todo el mundo conoce todo, pues llevar documentación, un móvil, saber dónde están los chalecos, los triángulos, comprobar la presión de la Sí, barra de pero cambio. yo creo que todos lo sabemos, pero nunca viene mal escucharlo, ¿no? Pues Antes de viajar. Entonces, si te parece esas cinco recomendaciones sí. que todo el mundo las puede escuchar antes de viajar, que entonces, no viene como mal digo, recordarlo. que hay gente que llama, oye, Carmelo, ¿tú sabes dónde puede estar el chaleco, el triángulo, el gato? Pues conviene verlo. Y luego es también tener cuidado que ahora van a estar la Guardia Civil y todo tráfico, teléfonos, silletas, elevadores de niño, todas esas cosas que ya lo sabemos, pero total, como es de aquí a casa. Y hacer los viajes con ilusión, Ángel, y con hora salir. De salida, pero sin hora de llegada. Claro, es muy ahí importante. Está, sí. La campaña que hacía referencia a Carmelo Tobajas tenía que ver por las distracciones de tráfico, que se está, bueno, pues es algo que ya se está confirmando, que sobre todo las distracciones es lo que más accidentes está provocando, sí. algo que también estáis invirtiendo mucho en las para evitar, porque se está demostrando que un porcentaje muy elevado viene de los accidentes de las distracciones, Ángel, y ahí también estáis metiendo mucha electrónica y mucha innovación para evitarlas, ¿no? Sí, todas las innovaciones ahora mismo en la automoción van por la seguridad. Hoy no vendes un coche si no tiene por lo menos un sensor automático de luces o un número de airbag adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en Toyota también os puedo contar que desde el modelo más básico de la gama, que podría ser el Toyota Yaris o el Toyota Aygo, todavía más chiquitín, pues leen la alerta, te avisan si te acercas fuera de la cuneta, te cambian de luces de cortas a largas ellos solos, leen los límites de velocidad en carretera, todo eso lo lleva de serie cualquier acabado de Toyota. Entonces creo que tiene que ser ese el camino, junto con el tema de la eficiencia energética, ¿no? Que es nuestro medio ambiente el que lo sufre. Explicaban en la campaña desde el Gobierno Navarra, la campaña se está difundiendo y explicaban que las distracciones al volante son la mayor causa de accidentes mortales en toda España, hasta alcanzar casi un tercio de los siniestros. El 32% fue de distracciones en 2017, por delante de la velocidad inadecuada, que es el 26%, el alcohol un 12% o las drogas un 11%. ¿Algo que decir, Carmelo Tobajas? Que eso será real, pero da pena el que ocurra esto, claro. Siempre que se puede evitar. Y también hay que tener en cuenta a veces los accidentes que hay por culpa de averías. O sea, un coche averiado en la carretera es un peligro, ¿no te parece, Ángel? Un peligro grandísimo. La gente a veces no sabemos actuar en caso de una avería. Lo que digo, triángulos, chalecos, a quién llamamos, los niños adentro, afuera del coche, al otro lado de la valla quita miedo, es que hay que evitar tener accidentes en la carretera. La semana que viene volveremos a hablar de estas recomendaciones, las explicaremos detalladamente y nosotros pues estamos encantados de haber podido contar con un experto en coches híbridos como lo es Toyota y como lo es Ángel Jarauta, que ya lleva en la gerencia de Toyota Tudela unos cuantos años y que se ha convertido en un verdadero experto de este tipo de vehículos. Decía, esta explicación la doy 100 veces al día y es lo que está tocando, porque son cosas novedosas, ¿no? Cuando vas a casa de tus padres y te hablan de los coches, pero ¿cómo funciona? ¿Qué hay que echar gasolina? Sí, ¿qué hay que echar? En fin. La gente habitualmente lo primero que te preguntan es ¿y dónde se enchufa? ¿No? Claro. Requiere mucho la publicidad de televisión ¿y dónde se enchufa? ¿No? Pues no hay que enchufarlo en ningún sitio. Y además voy a aprovechar este 20 segundos para invitar a todo el que quiera a venir y disfrutar de la conducción de un híbrido. De manera totalmente desinteresada. Lo único que les pediremos es el carnet de conducir, que esté al día para poder hacer esa vuelta y que disfrute de esa conducción. Pues esa conducción, que también haremos una prueba. Si te parece, Carmelo Tobajas, un día nos vamos a ir a probar uno de estos cochecitos que nos ha dejado fuera. Y a Carmelo Tobajas, que decirle que recuérdenlo, que tenemos esa campaña gratuita, que tienen un ruido, que no saben qué les sucede a su coche, sea gasolina, sea ahí de cualquier forma, en Tobajas Motor le van a dar una recomendación. Si hay algo estropeado, pues ahí ustedes se llevarán un presupuesto, y si está todo bien, pues de la misma forma. Es una campaña gratuita, que sigue estando abierta. Carmelo Tobajas. Así es. Ya sabes el lema cuál es. Es mejor revisar que tener que reparar. Y la verdad es que la gente lo agradece. Pues nosotros estamos encantados de haberos escuchado a los dos. Carmelo Tobajas, muchas gracias. A vosotros. Y un abrazo grande. Y Ángel Jarauta. Pues, Muchas gracias y hasta la siguiente o la próxima. Encantado de volver. Encantados de escuchar este espacio de motor, y es que estamos a la vuelta de la esquina en las vacaciones y así nos hemos acercado a las mismas. Tobajas Motor y Toyota nos han acompañado.